Es una escena muy impactante, ¿verdad? Lo que me choca mucho es el conflicto que hay entre sus palabras y sus hechos. Entre lo que dice que profesa y su reacción al confesar. No sé si te has dado cuenta. Dice, no encontraste a nadie peor que yo. No soy un asesino ni un pederasta. Solo un agente de prensa que tiene fantasías con jóvenes actrices, que se gasta el dinero en trajes italianos y en tintorerías para que piensen que es importante y que no pierde el tiempo con gente que no les sirve. Esos son mis delitos. Tú defiende que sus pecados no son para tanto. Pero entonces, ¿por qué se viene abajo? ¿Y por qué llora como un bebé? Su quebrantamiento contradice sus palabras. ¿Te das cuenta? Si de verdad piensa que no es tan mala persona, ¿por qué se viene abajo? Cuando lo piensas, sus pecados tampoco son nada del otro mundo, ¿no? Mentir a la gente, ligar con actrices, ser arrogante. No ha matado ni ha robado a nadie. Fíjate, ni siquiera le ha puesto los cuernos a la mujer. Solo está jugando con fuego, ¿eh? Y aún así, se viene abajo. ¿Por qué llora es tú? En general, nuestra cultura occidental nos dice que el bien y el mal no existen. Que no, que estamos, tenemos esta moralidad impuesta, pero que en realidad es relativa. No existe la justicia. Y esto es verdad si Dios no existe. La ética es una cuestión cultural, es un acuerdo, es un contrato social y nada más. La Biblia, sin embargo, nos dice algo muy distinto. La Biblia nos dice que somos personas dignas, somos seres espirituales, morales, creados a copia de Dios, con moralidad, con sentido de justicia dentro de nosotros, con una ley escrita dentro de nosotros para amar, para ser amados, buscando la verdad. Fíjate, en Romanos 2, ...15 nos dice, estos muestran que llevan escrito en el corazón lo que la ley exige, como lo atestigua su conciencia, pues sus propios pensamientos y algunas veces los acusan y otras veces los excusan. Tenemos esta ley moral escrita dentro de nosotros. Nuestras conciencias nos están diciendo algo completamente distinto a la narrativa atea. Nos dicen que existe el bien y el mal, la justicia y la injusticia. Si no existe la justicia, ¿por qué nos sentimos culpables? ¿Por qué nos sentimos traidores cuando le mentimos a nuestra pareja, o a nuestros padres, o a nuestros amigos, o a nuestro jefe? ¿Por qué nos sentimos mal cuando murmuramos sobre nuestro mejor amigo? ¿Por qué encuentro deseos dentro de mí tan apasionados a favor de la justicia o en contra de la corrupción política o un penalti en la Champions que no han pitado? Verdaderas pasiones. ¿Son solo sentimientos o hay algo más? Es un clamor por justicia. La supervivencia del más fuerte no puede ser el lema por el que vivas tu vida. A no ser que estés dispuesto a comportarte sin remordimientos, sin resentimientos, sin culpabilidad, como animales. No creo que podamos vivir así. Todos nos encontramos en la misma posición que es tú. Al igual que él, todos tenemos que lidiar con nuestra culpabilidad. Todos llevamos mochilas. ¿Qué mochila llevas tú? Filósofo ateo Albert Camus dijo, nosotros no podemos afirmar la inocencia de nadie y sin embargo podemos afirmar con certeza la culpabilidad de todos. Así que la pregunta no es si nos sentimos culpables o no, la pregunta es ¿qué hacemos con nuestra culpabilidad? ¿Estamos condenados a llevar esta carga de por vida? ¿Podemos ser libres de nuestros errores? ¿O solo se acumulan? Muchos escritores hablan de ese sentimiento de culpabilidad. 200 años antes de Cristo, el dramaturgo Plauto dijo, nada es más miserable que el ánimo del hombre consciente de su pecado. Otros escriben, culpable, culpable, mi yo malvado está a la puerta y no tengo fuerza necesaria para detenerlo. ¿Qué podemos hacer con nuestra culpabilidad? ¿Hay alguna solución? Se han propuesto muchas cosas. Uno, ignorarla. Hacer como que no está ahí. Seguir adelante y no mirar para atrás. Es como inyectarte una especie de anestesia, ¿no? Que quita el dolor. Pero déjame contarte la historia de un amigo mío que me contó, es médico. Es una historia real. Estaba pasando consulta y se le acerca una mujer, así que le dice, buenos días, ¿cómo está hoy? Y ella le dice, no puedo librarme de él. Simplemente no puedo librarme de este sentimiento de que lo que estoy haciendo está mal. Así que se queda así mirándola y le dice, vale, es un poco raro, pero cuénteme un poquito más. Y ella le dice, vivo en Sudáfrica, donde me casé con un hombre maravilloso, con quien pues estaba súper feliz y todo va muy bien. Pero me encontré con otro hombre, que es de Inglaterra, y me casé con él. Y en este momento, mi amigo le dice, ¿te casaste con él también? Dice, sí, afirmativo, sí, me casé con él también. Así que el problema que usted tiene es que tiene dos maridos. La mujer dice, sí, sí, no, te quedas atrás, ¿no? Ese es el problema. Ella le sigue contando, le dice, el problema es que tengo esta especie de voz en mi interior que no me deja dormir, que no me deja y me persigue, que me dice, lo que estás haciendo está mal, lo que estás haciendo está mal, lo que estás haciendo está mal. Y no se va, y no encuentro la forma de librarme de ella. Y mi amigo le dice, supongo que eso es muy estresante. Dice, sí, sí que lo es. No se va en todo el día. Es como si estuviera haciendo algo malo, dice. Así que mi amigo la valoró clínicamente, evaluó todas las opciones, vio que no tenía síntomas de esquizofrenia, ni de depresión, ni de neurosis. Esta voz no encajaba en ninguno de sus diagnósticos. Así que le dijo, mira, no parece que sea nada, pero solo para asegurarse fue a hablar con otro compañero médico y mira, ¿te encaja a ti alguna de estas otras cosas? Y dice, no, parece simplemente una mujer que está carcomida por su conciencia. Así que vuelve y le dice, mira, no tienes nada mental, estás sana. Lo que parece es que es un problema con tu conciencia. Y ella le dice, ¿tienes alguna pastilla? Él le dice, no, es tu conciencia. Es parte de usted, no podemos tratarla, no hay nada que se pueda tomar. Creo que lo que le puede ayudar es elegir uno de los dos maridos y disculparse con el siguiente. A lo que la mujer responde, y no me lo estoy inventando, ¿y qué marido debería elegir? Puede que seas capaz de ignorar, intentar suprimir, hacer como que no existe tu culpabilidad, pero te va a perseguir día y noche, porque es real. Volverá a brotar y te perseguirá. Puedes intentar compensar tu culpabilidad, ¿no? Lo que en otros sitios se llama el karma, ¿no? Has hecho tantas cosas malas, intenta compensar. O si te sientes mal por X e Y, haz Z y W. Intenta compensar la balanza para sentirte mejor. Porque tu culpabilidad te recuerda que tienes fantasmas del pasado. Y tienes que, digamos, enterrarlos con obras buenas, cosas buenas, ¿no? En la película Siete Almas, de Will Smith, ocurre algo muy interesante. Él se llama Ben, es un empresario exitoso y va conduciendo por la noche con su mujer, con su prometida, perdón. Y tengo que avisaros, si no has visto la peli, tápate los oídos en los próximos 2 minutos... para que no... tengo que protegerme legalmente. Pero, ¿qué ocurre? Este hombre tiene un accidente porque va mandando mensajes con el móvil por la noche después de una cena y mata a 7 personas. Él es el único superviviente. La razón es por la que iba mandando mensajitos. Seguro que ninguno de vosotros lo hacéis. Y entre ellas estaba su prometida también. Se pasa la película entera intentando redimir su vida, salvando a otras 7 personas, y descubre a quién necesita un trasplante de ojos y va a donar sus ojos, y quién necesita dinero, da todo su dinero. Busca a 7 personas para salvar su vida y así compensar por las 7 personas que ha hecho, hasta el punto en que Este es el requete spoiler, así que tápate de verdad si, no, si, si los oídos ahora. Él acaba suicidándose para entregar un órgano vital que va a salvar la vida a la séptima y última persona. Pero la pregunta después de ver la película es, ¿se ha redimido? ¿Realmente las buenas obras compensan por las malas? Genial, por las siete familias felices, pero ¿y qué pasa con las siete familias que han quedado absolutamente destrozadas por perder a un padre, a un marido, a una madre, a un compañero de trabajo, a un hijo, etcétera? Las cosas buenas no pueden compensar las malas, el daño está hecho. Y es un insulto a la justicia pensar que funciona como una especie de balanza cósmica. Ojalá pudiera yo eliminar palabras que he dicho en el pasado que han destrozado relaciones de por vida. Ojalá pudiera deshacer cosas que he hecho, que han hecho daño, pero ya no hay vuelta atrás, no tengo un pausa o rebobinar. Está hecho. Y la culpabilidad no se va. Puedes intentar también mitigar la culpabilidad comparándote con otros. A esto a veces nos ayuda, ¿no? Pero tenemos un dicho en España que dice, mal de muchos, consuelo de tontos. El problema es que siempre nos comparamos con gente que está peor que nosotros para sentirnos mejor. Y eso lo que hace es que siempre estés buscando el mal de otros para estar por encima. No te vas a alegrar porque otros sean mejor que tú, te vas a alegrar cuando sean peor y siempre estás intentando estar por encima. Esto no te va a ayudar a tener muchos amigos. Y si te comparas con gente que está mejor que tú, lo único que vas a hacer es incrementar tu culpabilidad. Así que no sé hasta qué punto esto de compararte con otros te va a ayudar. Te vas a sentir aún más culpable. Puedes intentar reinterpretar tu culpabilidad, como si sugieren ciertas ramas de la psicología. Mira cuando realmente te analizas los hechos. No sé si eres tan culpable como te pareces, las circunstancias te han llevado, la familia en la que has crecido, si hubiera podido ir a Harvard o si hubieras tenido lo que sea, todo tipo de circunstancias, las otras personas, formamos parte de este gran círculo de mentiras y de injusticias y lo tuyo es solo una gota más en un mar. Realmente la culpabilidad es compartida y no tienes por qué sentirte culpable, ¿no? Eres un producto del sistema, ¿no? Esto se lleva muchísimo de moda ahora, ¿eh? Una cultura de victimismo. Todos somos víctimas. Y a cuantos más grupos de víctimas puedas pertenecer, mejor. Y se lleva mucho de moda también en las películas, los villanos, ¿no? Nos cuentan cómo el villano en realidad sufrió mucho y es villano porque las circunstancias le llevaron a ser villano, ¿no? Es el caso de Gru o el Joker o muchos otros. No funciona reinterpretar, porque básicamente es mentirte a ti mismo. Es ser irresponsable y no reconocer tus errores y las consecuencias de tus errores. Es cobarde también. Y al final añadirás más culpa porque te estás autoengañando. 5. Relativizarla. Vamos, podrías intentar relativizar tu culpa. En la película El juicio, The Trial, de Franz Kafka, basada en la novela de Franz Kafka, hay un hombre llamado José al que se le acusa de un delito, pero no se le dice cuál es. Y toda la película es este hombre intentando defenderse ante gente que le acusa de algo que no sabe que ha hecho, y sin embargo dice que no puede evitar sentirse culpable y sentirse sucio. No cree en el concepto de pecado o en un juicio final, es un total relativista y aún así toda la película no puede evitar sentirse sucios. La culpabilidad es tan real. Puedes intentar relativizar tu sentido de la moral y eliminar tu culpabilidad, pero acabará anclando sus garras en tu corazón. No hay nada que puedas hacer por ti mismo. Tampoco puedes perdonarte a ti mismo. ¿Qué puedes hacer? ¿Sabes? La Biblia propone una alternativa que a mí es la que más me convence a todos los niveles. Me parece que es la más real, la más veraz y la que de verdad va a la raíz del problema. Ha significado la restauración, la sanación, la liberación de millones de personas condenadas, aplastadas, perseguidas por sus errores y su culpabilidad. Y entre ellas me encuentro yo. Yeah. La Biblia propone el perdón absoluto. Para seguir adelante, sin autoengañarte, sin mentirte, sin relativizar, sin esconder, sin ignorar, sin básicamente huir de la verdad. Al contrario, confrontarla cara a cara. Y esto lo hace Dios mejor que nadie. Dios ha provisto una forma de encontrar un verdadero perdón, verdadera libertad de esa mochila que todo ser humano lleva. Y que a veces también viene acompañada de una mochila de vergüenza. Y nos ofrece algo que ninguna otra religión, ninguna otra ideología, ninguna persona ni grupo puede ofrecerte. Perdón y limpieza. La Biblia es clara. Dice, no hay un solo justo, ni siquiera uno. No hay nadie que entienda, nadie que busque a Dios. Todos se han descarriado, a una se han corrompido. No hay nadie que haga lo bueno. No hay uno solo. No estás solo. Pero estamos todos en el mismo saco. La razón por la que nos sentimos culpables es porque, y aquí viene otro spoiler, porque somos culpables. Te sientes culpable porque eres culpable. No es ingeniería aeronáutica, no es tan complicado. Es verdaderamente la razón, es la verdad. Por mucho que duela, todos sabemos que debajo de nuestras máscaras, de nuestros perfiles bonitos de Instagram o Facebook, hay una realidad de que hay algo que está mal. Y la Biblia lo llama pecado. Dios ha puesto en nosotros esta ley que no nos deja en paz, que nos condena, que nos recuerda de que no damos la talla, que nos recuerda de que llevamos un pequeño monstruo dentro de nosotros, que intentamos tapar y meter y esconder, pero lo llevamos dentro. Algo anda mal. Dios ha escrito su ley en nuestro corazón y nos lo dice. La cruda realidad es que nos sentimos culpables porque somos culpables. Y siento que sea una verdad difícil de tragar. Es un puñetazo a tu orgullo, a tu ego. Pero es la verdad. Y cuanto antes lo reconozcamos, antes nos curaremos, como todo buen diagnóstico médico. La única forma de lidiar con la culpabilidad no es evitándola, es confrontándola y resolviéndola. Porque viene de una raíz, de un problema mayor, que es el pecado. Es algo que está mal, algo que hemos hecho mal. Y necesita restauración y necesita perdón. La única forma en la que podemos librarnos de nuestra culpabilidad es recibiendo el perdón. Es lo que más necesita nuestra cultura, es lo que más necesitamos tú y yo. Hemos subestimado el poder del perdón durante muchísimo tiempo, ¿sabes? En el campo de la psicología es bastante reciente. Todos los estudios y artículos de investigación que nos están diciendo, nos hablan del poder restaurativo y sanador del perdón. Realmente solo se ha empezado a hablar de ello en los años 90. Y en España solo encuentras artículos desde el año 2010. Los últimos 9 años estamos en el mundo de la psicología descubriendo el poder curativo del perdón. Se había descartado durante décadas porque sonaba demasiado religioso. Pero, viendo que funciona, vamos a ver si quizá debemos usarlo e implementarlo. Muy interesante. El poder que trae la salud mental para la sociedad. Pero, ¿sabes? No es solo salud mental lo que trae el poder. Es salud relacional. Es salud y bienestar social. Tiene que ver con todo. El perdón es lo que más necesita nuestra sociedad victimista y enferma, como la nuestra. Pero el perdón solo puede ocurrir cuando hay un pago, cuando se soluciona la raíz del problema. ¿Sabes? Es una de las cosas más caras, el perdón. No es el nuevo iPhone 11, ni ningún coche, ni ninguna casa. El perdón realmente puede llegar a ser lo más caro en tu vida. Cuesta muchísimo perdonar. Y por eso no lo vemos por ningún lado. No se ve el perdón, no es algo común, el perdón verdadero. Es muy difícil perdonar. En la mayoría de las culturas, el perdón solo se otorga cuando has sufrido lo suficiente. Cuando te has puesto de rodillas, cuando te sangran las rodillas, cuando te revuelcas, cuando lloras, cuando sufres, y esperamos un poquito a ofrecer el perdón hasta que primero hemos visto que la persona de verdad lo siente y sufre. Y a veces hacemos esto incluso en nuestras parejas o en nuestras relaciones, ¿verdad? Nos distanciamos, les castigamos, dejamos que pase tiempo, que les carcoma la culpabilidad, que sufran para que vean que a mí no se me hace esto, ¿no? Les hacemos sufrir. Pero no funciona así en la fe cristiana. No funciona así. Y si eres cristiano, tienes que abandonar esas prácticas, porque no es la forma en la que Dios te ha tratado a ti. Jesús nos ofrece perdón antes incluso de que lo pidamos. Antes incluso de que nos arrepintamos. Ya ha pagado Él en la cruz, antes de que nacieras. Jesús paga un precio altísimo. Con su propia vida nos ofrece el perdón. Dice en Colosenses 2, 13 y 14. Vosotros estabais muertos en vuestros pecados. Sin embargo, Dios nos dio vida en unión con Cristo, al perdonarnos todos los pecados y anular la deuda que teníamos pendiente por los requisitos de la ley. Él anuló esa deuda que nos era adversa, clavándola en la cruz. Fíjate, el perdón siempre requiere un precio. Si alguien te insulta, puedes decir, vale, te perdono, pero el daño, el trauma psicológico, te lo tragas, lo has asumido tú. Si alguien te destroza el coche, puedes decir, te perdono, pero te aseguro que alguien va a pagar el coche. Si te lo puede pagar él, mejor, o el seguro, mejor. Pero si no, lo tienes que pagar tú. Hay un precio altísimo al otorgar el perdón. Pero no te equivoques, el perdón nunca es gratis. Nunca, nunca es gratis. Y el Evangelio que Jesús nos ofrece tampoco es gratis. Costó todo. Le costó a Dios su propia vida. No hay un precio más alto que este universo pueda contener que su propia vida. No es un perdón gratuito, no es un lo metemos debajo de la alfombra, no es te perdono porque soy así de bueno, no pasa nada, choca los cinco. No tiene nada que ver, eso es una caricatura, eso es la gracia barata. El perdón que Jesús nos ofrece es el de alguien que ha muerto por ti, que ha tomado tu lugar, como nos dice estos versículos. Él asume el dolor. Jesús paga en la cruz con su vida. A través de su muerte y su resurrección, Jesús nos ofrece perdón y limpieza. Es una oferta para todo el mundo. Da igual la clase, da igual el sexo, da igual quién seas. Para todo el mundo, sin excepción, sin condiciones, sin distinciones. Jesús anula la deuda en la cruz, la deuda que tú y yo no podíamos pagar y que nos aplastaba, esa mochila enorme que no podíamos pagar. En otras religiones el perdón es a expensas de la justicia. En el Islam, Alá te perdona porque le apetece, pero nadie paga por todo lo que se ha hecho mal. Lo metemos debajo de la alfombra, es un insulto a la justicia. Mis amigos musulmanes les cuesta mucho entender la cruz, no entienden que haya que pagar. Pero el que entiende de verdad la justicia entiende que toda justicia necesita un pago, restauración. Y esto es lo que hace Jesús en la cruz. Jesús nos perdona no a expensas de la justicia, sino a través de la justicia. En la cruz se cumple la justicia, se paga el precio y se nos ofrece libertad. Arrepintiéndonos y confesando nuestro pecado y recibiendo el regalo que Jesús ofrece en la cruz, tenemos vida nueva, donde limpia nuestro corazón. Escucha, esto no es algo, no es un ejercicio espiritual, no son unas normas, no son unas prácticas, es la mano de Dios metiéndose en tu corazón y lavándolo y cambiándolo por completo. No es algo que tú puedes hacer, no es algo que tú puedes generar. Él lo tiene que hacer por ti. Estamos hablando de un cambio en lo más profundo de tu ser. Y eso es algo que solo Dios puede hacer y es un experto en tratar con nuestros corazones. Y lo hace con todo el cuidado del mundo, aunque duele. Duele profundamente. No podemos huir nuestros errores. Tenemos que asumir las consecuencias. Pero admitirlas significa un pago demasiado alto. Este Dios paga por ti y por mí. Aunque no lo merecíamos. Es increíble. Él es el único que ha podido llevar nuestras cargas y ofrecernos perdón y limpieza. ¿Lo tienes? ¿Lo has experimentado? ¿Sabes? A diferencia del francotirador, no sé si has visto algún símil ahí, Dios no es como el francotirador, que quiere avergonzarnos públicamente, que confesemos y desnudarnos, y se va a deleitar en vernos, revolvernos en el fango y pasar vergüenza de todo el mundo. Él no viene a condenarnos, no está apuntándonos tampoco con un fusil, ni es un psicópata. Él decide avergonzarse él en nuestro lugar. Él se sube a una cruz desnudo y Él toma nuestras enfermedades, nuestras cargas, nuestra culpabilidad. Es lo más opuesto al francotirador. Lo que quiere es salvarnos, no condenarnos. Y sin embargo, mucha gente tiene esa idea de Dios. Está ahí, esperando a ver cuándo fallas, para asustarte y recordarte que te está apuntando y te va a disparar. Solo cuando alguien ha sido perdonado mucho puede perdonar algo. ¿Sabes? Los cristianos son las personas más perdonadas del mundo. Lo que le hace a un cristiano cristiano es que ha reconocido que necesita perdón y ha recibido ese perdón. No que es mejor que nadie, puede que al revés, que sea peor que nadie, lo ha reconocido y recibe la cura. Dios no ha venido a felicitar a gente buena, ha venido a rescatar a gente perdida. Como dice Sam Alberry, un compañero de trabajo mío. Solo cuando has recibido un perdón así puedes convertirte en un agente de perdón y hacer lo que hizo Jesús en la cruz, que dijo sobre sus verdugos: Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. ¿Tú tienes el poder para perdonar a tus verdugos, a la gente que más te odia? ¿De dónde sacas ese poder? ¿Sabes? En la cultura de victimismo en la que vivimos, donde solo acumulamos odio, rencor, ira, resentimiento hacia otros, venganza, donde todo el mundo está en contra de mí, cada vez estamos más esclavizados de nuestro resentimiento y culpabilidad. Y necesitamos poder para perdonar, pero sobre todo necesitamos ser perdonados. Es lo que más necesitamos. Y no vamos de cabeza a un barranco si no reconocemos esto. El perdón tiene la capacidad de darle la vuelta a cualquier situación, a un divorcio inminente, a una comunidad de vecinos que ya no se hablan, a una guerra incluso entre naciones. El poder de perdonar puede darle la vuelta a cualquier situación. El poder del Evangelio hace, como hemos visto esta semana en YouTube, por todos lados en las noticias, sobre este hombre, un hermano, que descubrió que una policía le pegó un tiro a su hermano por equivocación y lo mató. No sé si habéis visto el juicio. Esto ha ocurrido en Dallas, en Estados Unidos. Y ha dado la vuelta al mundo porque este hombre, el hermano del fallecido, en el juicio básicamente dice esto: soy cristiano, te amo como persona, le dice a la asesina, quiero lo mejor para ti, creo que lo mejor que puedes hacer es entregar tu vida a Cristo, te perdono. Y a continuación le dice al juez: no sé si esto se puede hacer en un juicio, pero me gustaría levantarme y darle un abrazo a la persona que ha matado a mi hermano. El juez titubea un poco y al final le deja. Ella sale corriendo, llorando, a darle un abrazo. Esa es la única esperanza para este mundo, pero ¿quién puede perdonar así? Solo el Evangelio tiene poder para hacerte perdonar así. Ninguna teoría, ninguna ideología, ningún libro de autoayuda. Porque solo alguien a quien se le ha perdonado todo es capaz de perdonar igual. La alternativa al perdón es arrastrar nuestra culpabilidad y rencor, y eso es veneno para ti. Al final, el que no es capaz de perdonar, lo que tiene es una intoxicación interna que le consume. Necesitamos el perdón. Es algo que esta semana quizás necesitas. Él no es Dios, un francotirador que te está apuntando cada vez que cometes un error. Nos dice: ya no hay ninguna condenación para los que están unidos a Cristo Jesús, pues por medio de Él, la ley del Espíritu de vida me ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. En Isaías 1:18, Dios nos dice: venid, pongamos las cosas en claro, dice el Señor. ¿Son vuestros pecados rojos como la escarlata? Quedarán blancos como la nieve. ¿Son rojos como la púrpura? Quedarán como la lana. Más en Hebreos 10:17, pondré mis leyes en su corazón y las escribiré en su mente. Después añade: y nunca más me acordaré de sus pecados y maldades. Y nunca más me acordaré de sus pecados y sus maldades. ¿Sabéis qué elemento es el que más me encuentro entre adolescentes? Y hemos tenido la oportunidad de hablar con, cientos de ellos hace un par de semanas. Culpabilidad, condena, vergüenza. Llevan unas mochilas que no te puedes ni imaginar. Porque no conocen los límites, porque la sociedad se los ha borrado. Porque antes de cumplir 18 años ya lo han probado todo, y me refiero literalmente a todo. Porque no tienen maestros que los discipulen, lo que tienen es un océano de información sin censura y sin filtro. A la edad típica de 11 años la gente ya empieza a ver pornografía. 11 años. Los niveles de adicción al porno, al juego, a apuestas y a todo tipo, una lista larga de entretenimiento, no tiene parangón. Y el índice de suicidios entre adolescentes solo aumenta exponencialmente cada año. No se publica ya por miedo a que sea un aliciente más que algo que frene. Y si ellos están así, me pregunto cómo están los adultos. Y creo que sabes cuál es la respuesta. Quiero decirte algo: no sé qué estás haciendo con tu vida. No sé dónde estás. No sé qué mochilas llevas, no sé qué culpa llevas, no sé qué has hecho y cuántas veces lo has hecho. Pero tengo un mensaje de Dios para ti hoy. Y nunca más me acordaré de sus pecados y maldades si estás en Cristo. 1 Juan 1:9 dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y quiero terminar con una historia que leí hace una semana también. Te leo la historia de un predicador que cuenta esta anécdota. Dice: hace muchos años estaba en el escenario sentado esperando a predicar en una iglesia que me había invitado. Mientras oraba a Dios, el Espíritu Santo dirigió mi atención hacia una mujer en la congregación. Cuando subí al púlpito le pedí que se levantara y le dije: mientras estábamos cantando, el Espíritu Santo me preguntó: ¿conoces el pasado de esta mujer? El semblante de la mujer cambió por completo y agachó la cabeza. Y él dice, y respondí: no, señor, no conozco su pasado. Y el Espíritu Santo respondió: yo tampoco. La mujer levantó la mirada, esta vez con una sonrisa enorme, y le dije: señora, Dios lo sabe todo sobre usted, pero ha elegido no recordar su pasado. Es hora de que usted tampoco lo recuerde. ¿Sabes? Dios es omnisciente. Él lo sabe absolutamente todo. De lo que estamos hablando aquí no es una autolimitación de su omnisciencia, sino de una decisión voluntaria a enterrar, a no traer de vuelta a su mente tu pasado, tus errores, tus pecados. Es un ejercicio que Dios hace. No le viene así natural. Decide no recordar tus pecados y mis pecados si estás en Cristo. Están en el fondo del mar. Están pagados. El perdón no es una excusa para pecar. Todo lo contrario. Es un aliciente para amar a Dios, obedecerle y no volver a repetir. Y es lo que más necesitamos para vivir en santidad. El perdón. No leyes ni normas que no tienen el poder para cambiarte. ¿Dónde estás tú? ¿Qué mochila llevas? Él ve nuestras mochilas en la cruz de basura, de porquería, y las carga sobre Él porque nos ama, porque quiere liberarte, quiere liberarme, y porque quiere que sintamos el calor de su abrazo y el calor de su perdón. Esto es lo que más necesita nuestro mundo, nuestras comunidades, nuestros compañeros, nuestros vecinos, nuestra familia. Perdón. Si necesitas perdón, quiero darte ahora un minuto a solas. Me gustaría que te plantaras delante de Dios y te hicieras la pregunta: ¿dónde estoy? ¿Vives esclavo de tu culpabilidad? ¿Has encontrado el perdón en Cristo? Nadie más te lo puede dar. Y si ya lo tienes, haces este ejercicio de traerte la basura del pasado, de rumiar, de regurgitar la basura que hemos tragado en el pasado. Cristo ha limpiado nuestro estómago. Cristo nos ha limpiado por completo. Y eso son muy buenas noticias y nadie más puede hacerlo. Quiero darte un minuto para que estés a solas con Dios. Señor Jesús, quiero darte las gracias porque en ti tenemos perdón absoluto, real y transformador. Solo tú podías pagar por el precio de toda nuestra culpabilidad. Solo tú podías ir a la raíz del problema, el pecado. Y solo tú viviste una vida perfecta para ser el único apto para pagar por otros y no por sí mismo. Te damos las gracias por ese perdón. Yo quiero pedirte que si hay alguien aquí, Señor, que no ha recibido ese perdón todavía, que ahora mismo abras paso a su corazón, elimines barreras, quites mentiras, orgullo, cualquier barrera que pueda estar impidiendo recibir tu perdón, Señor. Que tú irrumpas, como has hecho en tantas vidas y en la mía. Que podamos sentir tu calor, tu abrazo y tu perdón. ¿Cuánto lo necesitamos, Señor? ¿Cuánto lo necesitan nuestras comunidades? ¿Cuánto lo necesitan nuestros matrimonios, nuestros hijos, nuestros compañeros de trabajo, nuestras familias? Necesitamos perdón y poder para perdonar, Señor. Danos las fuerzas. Llénanos de tu Espíritu Santo para perdonar lo imperdonable. Y yo sé que hay gente aquí que tiene heridas enormes y gente que le ha hecho daño y heridas que no cierran. Te pido, Señor, que tú las sanes y tú las cierres. Te pido también por los ídolos que dejamos entrar en nuestra vida, Señor, que también sanes nuestra idolatría. Si hay personas con adicciones, Señor, sana su adicción. Lo único que va a curarlo es un enamoramiento de ti. un Dios mucho más hermoso, mucho más grande, mucho más emocionante. Pedimos por sanación, pedimos por perdón, pedimos por restauración. En el nombre de Jesús. Amén. Pues damos.